para avivar. Pónganse en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Seis Cristo Rey victorioso. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Vamos a clamarle por sus proezas, con cantos de júbilo exalta al Rey. Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a clamarle por sus proezas, con cantos de júbilo exalta al Rey. Hermoseará tu vida con cánticos de salvación. Exalta y aclama al Dios de Israel, porque es tu Rey. ¡Hey! Vamos a exaltarle por su grandeza, vamos a aclamarle por sus proezas, con cantos de júbilo exalta al Rey. Vamos a exaltarle por su grandeza,

Te bendecimos. Sentado a la diestra del Padre, gobiernas con autoridad, exaltado sobre todo nombre, tú reinarás. Tu trono permanece firme, lleno de justicia y verdad. Tu reino es inconmovible, eterno será. Jesucristo mi Rey, cuán excelso eres tú. El Padre su gloria te dio, a su diestra te coronó. A la diestra del Padre, gobierna

firme el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, levanta los muertos, el nombre de Jesús, sana los Santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Justicia, hey. Cristo reina sentado en estar en ti, Cristo reina, sentado en los cielos, Cristo reina, firme en su trono, Cristo reina, alegra de Sion, Cristo reina, en mi corazón, Cristo reina, que reina, Cristo reina, firme en con todo lo que soy. corazón. Te amo, Rey. Sí, Rey. Aleluya. Oh. Amamos, Señor. En tu presencia, disfrutando de tu amor, Señor. Tu amor que es como un río, que nunca cesará. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desborda. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. Exaltamos, Padre. En este momento queremos declarar que Cristo reina con poder y que toda su creación, todo lo que respire, exalta su nombre. A su nombre. Alabamos, Jesús. Alabe al Señor. Su creación, exalte su nombre. Alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor. Solo para entregarlo.

como el ciervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. De su sangre.

Para que crezca tú.